La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy la ofensiva del kirchnerismo para hacer caer la ley bases en el arranque del debate en el Senado. Pelea en el Congreso, dice el diario más importante de los argentinos. Avanzamos. En este caso con la prensa de Chile. El Mercurio, acusación por colusión. Hospitales habrían pagado hasta 40% más caro en las licitaciones de gases para uso médico como el oxígeno. Vamos a la prensa de Colombia. Atención, el diario más importante del país es El Tiempo y trae hoy en portada. Olmedo López entró por el sótano de Fiscalía a ofrecer colaboración y Pinilla hoy tiene cita clave. Estamos hablando de un caso de corrupción monumental que golpea al gobierno de Gustavo Petro. El presidente Petro se ofrece o se refiere a escándalos en su gobierno y pide investigar últimos 8 años de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos rápidamente hasta la República Dominicana, donde el diario Libre trae hoy en primera página. El titular más importante que destaca hoy la prensa de la República Dominicana tiene que ver con un acuerdo entre Minerc. Destaca los puntos a cumplir. Bueno, desarrollamos la noticia concretamente tras 14 días de movilizaciones, asambleas, reuniones, paros de docencia y protestas. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, hizo una pausa en el plan de lucha y aceptó retomar el diálogo con el Ministerio de Educación, que se le conoce también como MINERT, sobre los puntos del acuerdo firmado entre ambas. Vamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy que el gobierno de Maduro impone nuevo tributo a las empresas para financiar pensiones. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Expreso de Ecuador. Destaca en su primera página hoy: la delincuencia apuñala al corazón turístico de Guayaquil. Asaltos en las peñas genera preocupación en el gremio y vecindario. Lamentan que no ven resultados ante planes de seguridad. Son las noticias más importantes que hoy encontramos en la prensa desde España hasta América Latina. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 30.

Bueno, aquí vienen hoy a hablarnos de cómo estamos nosotros, cómo estamos los trabajadores en esas empresas, qué tal se nos da, cuál es la radiografía que podemos hacer de esas empresas, porque recordemos que vosotros dais sobre todo ese apoyo psicológico, dais ese apoyo emocional a todos los trabajadores de cualquier tipo de empresa. Cuando llegamos a esa empresa, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Cuál es la radiografía típica de ese trabajador? Muy bien. Lola, ¿tú? ¿Yo? Bien, yo misma. Bueno, a ver, cuando vamos a cualquier empresa, encontrarnos, podemos encontrar infinidad, ¿no? De situaciones, de problemáticas, dependiendo de la empresa, dependiendo de los trabajadores. Pero yo creo que todo se puede resumir o se puede encauzar en un mismo problema, que es el estrés, que es el gran mal que tenemos hoy en día nuestra sociedad. Porque a mí me falta el tiempo, yo no me puedo gestionar bien, yo estoy muy agobiado por esto. Al final es cómo consigo organizar mi día a día para disminuir estos niveles de estrés. En mi experiencia, no sé si Xavi quiere comentar alguna cosita más. No, o sea, estoy completamente de acuerdo. Naturalmente, pues vemos una fotografía similar. Sí que es necesario tener en cuenta que cuando nosotros hacemos estas atenciones a empleados y familias, que creo que es interesante tener en cuenta que desde la Fundación consideramos que no se puede cuidar a tu colaborador o a tu empleado si no tienes en cuenta pues que forma parte muchas veces de un entorno más grande. Esta parte de estrés tiene que ver a veces también con la conciliación, tiene que ver a veces con problemas familiares y personales. De hecho, cerca del 60% de las consultas y las atenciones nada tienen que ver con cuestiones propiamente relacionadas con el trabajo, sino que hay muchas de ellas que están relacionadas con pues, los padres o los hijos o las parejas o todo este tipo de cuestiones. Xavi y Lora, después de la pandemia, este tema de la salud mental ha tenido una relevancia muy importante en la salud pública y se lo han venido planteando en foros internacionales. Yo quisiera saber cuál ha sido el impacto de la pandemia en este tema en particular. ¿Cómo lo han visto ustedes como profesionales del sector? Pues lo hacemos al revés, Lola, ¿te parece? Ahora empiezo yo y luego tú me complementas. Una cosa que ha sido evidentísima con la pandemia es no tanto que el número de personas con sintomatología sea mayor, sino que hemos tomado conciencia. Y hemos conseguido dos cosas para mí fundamentales. Una de ellas es la profesionalización, el hecho de que la palabra psicólogo, psicología o psicoterapia ya no es un tabú. Entonces, ahora las organizaciones, las empresas y todos nosotros podemos decir sin vergüenza y con un cierto orgullo, acudo al psicólogo. Y antes buscábamos eufemismos, el coach o el terapeuta o el lo que sea, o la ayuda X. Entonces, esta es una parte fundamental. Y aunque es cierto que instituciones y gobiernos han tomado conciencia, está muy lejos de recibir la población pues el acompañamiento y el apoyo. Todavía pues se entiende de manera muy evidente que una persona que tiene una lesión muscular pues puede coger una baja y que cuando la lesión pues es emocional se asocia todavía en muchos sitios como un capricho o una debilidad, una falta incluso de compromiso a veces. Entonces, queda un poquito, pero la pandemia nos ha ayudado. Y es que no añadiría nada, porque creo que lo ha dicho todo. Es verdad que, pues eso, que la pandemia nos ha ayudado como a sociedad también a ser más conscientes, pero todavía a nivel de recursos públicos, pues tenemos mucho camino que recorrer. De todas formas, Mireia, cuando tú me planteaste el tema, a mí sí que me pareció una novedad el hecho que se abordara a nivel de empresas. Y quisiera precisamente conocer más acerca de este trabajo que ustedes vienen realizando, porque el servicio, si bien es cierto que es para las personas, es justo a través de las empresas. Quisiera saber qué tanta acogida ha tenido y si en realidad, o me perdonan la ignorancia, pero yo lo estoy viendo como una novedad en el sector. Mira, actualmente damos servicio a cerca de 5 millones y medio de personas. Eso es a través de aseguradoras, a través de funerarias y de grandes empresas. La moda, lo más frecuente, son empresas de alrededor de 1.000 empleados. O sea, son empresas muy grandes. Las empresas más pequeñitas, no por una cuestión de recursos, porque además es una inversión que se recupera. O sea, cuando tú cuidas a una persona delante de cualquier primer síntoma, la probabilidad de que esta persona acabe teniendo una baja por estrés, o vinculada al estado de ánimo, como una depresión, disminuye. Por lo tanto, es verdad que es un servicio que no cuesta dinero, sino que lo que hace es ahorrar dinero. Pero tienen que ser organizaciones, y esto es lo que tienen en común todas las empresas cliente, que tengan buen fondo. Nosotros les damos un sello que es empresa emocionalmente saludable. Y si damos este sello es porque cuando una empresa nos contrata, asume que vamos a dar un servicio a sus empleados donde el foco no está en la organización, sino que está en el empleado. Y que además este servicio será anónimo y confidencial. Que ellos contratan un servicio del que en realidad no van a tener noticias más allá de el uso y la tipología de las demandas. O sea, que cuando una empresa coge y asume, oye, yo te contrato a ti, lo sé porque tu prioridad va a ser el empleado y no la organización, aunque luego la organización se ve beneficiada, y además yo sé que no te voy a poder preguntar, pues está claro que son empresas con alma y empresas con buen corazón. Es un porcentaje pequeño de todas las que hay, pero cada vez son más. Xavi, Lola, abramos el melón. Somos personas todos estresados, y ¿qué hacemos mal, por ejemplo, a la hora de trabajar? ¿No? ¿Cómo podemos, digamos, mejorar? Porque obviamente todo esto va a repercutir en nuestra calidad de vida. Sí, has abierto un melón. ¿Somos todos personas estresadas? Sí, en mayor o menor medida, quien diga a día de hoy que no tiene estrés, bueno, lo voy a poner un poco en duda. ¿Qué hacemos mal? Bueno, pues hacemos mal muchas cosas. Cosas que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he estado en las empresas trabajando es cuando vas a dar una formación, por ejemplo, sobre la gestión del estrés y les presentas, bueno, pues estos son los síntomas del estrés, ¿no? A corto, medio y largo plazo, y puede acabar desencadenando en una ansiedad. Vale. La reacción de la gente es, ah, entonces eso es un síntoma, pensaba que yo era así. Sobre todo el hecho de, por ejemplo, frases como, ah, no, es que yo duermo 4 horas, eso, así soy yo, yo duermo 4 horas. No, no puedes dormir 4 horas, no hay nadie que pueda dormir 4 horas y funcionar bien. Lo siento mucho si a los radioyentes les estoy dando alguna mala noticia hoy, pero tienen que dormir entre 6 y 8 horas para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, pues, ¿qué hacemos mal? Descansar poco, alimentarnos mal, comer delante del ordenador, tomarme un café rápido en la cocina por la mañana para desayunar y salir corriendo para no perder el metro, el coche, el tráfico, cada uno lo que sea. No hacer deporte porque no tengo tiempo, no quedar con los amigos porque tengo que hacer horas extra. En fin, estas cosas. Y en el caso, por ejemplo, de tanto que se habla de esa desconexión digital, ¿no? De que estamos pegados al móvil, ¿esto qué tiene que ver con el estrés? Bueno, Xavi, tú, yo... Pues sí, sigue. Sigo yo, que me he cogido carrerilla. Pues yo, por ejemplo, donde más veo relación con el tema de la digitalización, que no sé hablar, perdón, es sobre todo a la hora de descansar. Cuando nos vamos a la cama y tenemos que lo último que vemos es la pantalla del móvil, que no es la primera vez que en consulta hay gente que te dice, es que estoy tonto porque es que se me cae el móvil a la cara a veces. Claro, es que no podemos estar a las 12 de la noche con el móvil y dormirnos con él. Entonces, esta desconexión, o mejor dicho, esta falta de desconexión, nos hace que estemos todo el rato pendientes. Tener el móvil cerca de la mesita y con las notificaciones encendidas, el sonido en volumen, y me han enviado un reel de Instagram y tal, y aquí un WhatsApp y aquí una llamada. En fin. Quisiera saber cuáles son los problemas más comunes que están encontrando en este servicio que están prestando. ¿Qué está ocasionando el estrés en las personas, en los trabajadores en estos casos? Mira, lo más frecuente, al final todas las demandas, me voy a cargar décadas de estudios de psicología, pero todas las demandas se pueden reducir en dos, que es todas aquellas vinculadas al estado de ánimo como la tristeza y todas aquellas vinculadas a los nervios como el estrés o la ansiedad que estábamos hablando. Entonces, lo que es más frecuente ya no es tanto la consecuencia, o sea, el diagnóstico que podríamos hablar de un trastorno X, sino lo más frecuente es el motivo. Y cuando nos hablan del motivo, normalmente nos hablan de agotamiento, nos hablan mucho de relaciones sociales, de vínculos y relaciones con compañeros y con jefes y con jefas. Nos hablan muchísimo de cuestiones de pareja, nos hablan muchísimo de aspectos vinculados a los hijos, por ejemplo, a preocupaciones que podemos tener con luego esta generación sándwich, ¿no? Que es al que se le juntan la preocupación ya de los padres mayores con lo de los hijos pequeños, y aquí lo tienen absolutamente todo. Y luego, en cuanto a más diagnósticos, pues estaríamos hablando del primero, la ansiedad y el estrés; segundo, el estado de ánimo; y luego, puntualmente, ¿no, Lola?, nos encontramos trastorno de conducta alimentaria, o nos encontramos alguna cosa ya vinculada un poquito al trauma, cuestiones infantiles, etcétera. Sí. Pero el número uno es, evidentemente, la ansiedad, y el número dos, todo lo vinculado al estado de ánimo. Y también, a raíz de la pandemia, un poquito ya más de fobia social, agorafobia, todo este tipo de cuestiones. Cierto. Para salir de esta situación, nos gustaría que nos compartieran algunos pasos importantes. Vale. Arranco yo y sigues tú, Lola. Perfecto. Divertirnos. Hay que pasarlo bien. Estaba pensando yo en esta parte del estrés. La parte del estrés que estamos hablando, hay una parte positiva del estrés, que es el eustrés. Voy a explicar lo que no se puede decir, que es lo que hay detrás de la radio, y lo que hay detrás de la radio es que nos hemos ido enviando mensajes y yo, Mireia, te estaba contestando, espero que no me multen, parando los semáforos y contestando los WhatsApps. En semáforos, ¿eh? Y parado y detenido. Sí, entonces, la verdad. Igual esto no lo tienes que decir aquí. He conectado, he puesto la cámara. Que no se entere nadie. Se ha cerrado la puerta. Claro que no. Bueno, pues estaba parado, estaba detenido. Pero a lo que me refiero es, a mí este nivel de marcha me va. Y me va porque lo disfruto. Entonces, lo principal, si alguien espera para ser feliz y estar a gusto, jubilarse, pues lo lleva. Hoy, de camino a llevar a mi hija María al cole, no sé cómo ha pasado, que me ha empezado a preguntar por la jubilación y tal, y no sé qué. Y entonces me decía, papá, ¿a ti cuánto te falta? Y yo le decía, a mí me quedan 20 años. Ah, no, porque me ha dicho, ahora estudio esto, luego la universidad, luego a trabajar, y me dice, y luego ya me muero. Y digo, no, no te mueres, que te jubilarás. Y entonces ella me pregunta, ¿y cuándo te jubilaré? Y hemos empezado a hacer números. Y he dicho, yo 20 años, a tu madre 15 porque trabaja en una financiera y los jubilan antes, y me dice, ¿y a mí? Y le he dicho, a ti te quedan 60 años para jubilarte. O disfrutamos, o lo pasamos bien, o aprendemos a vivir también con este puntito de nervios y de tensión, o la cosita se nos va a hacer muy larga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disfrutar. Tenemos que lograr, sobre todo, yo diría, ese equilibrio, ¿no? Entre esa motivación de eso que me gusta, ¿no? Porque lo que has dicho, uy, qué bien, me voy a conectar a la radio, vamos a dar a conocer nuestra fundación, vamos a disfrutar, pero a la vez hay que desconectar también de ese trabajo. Sí, sí. Así es. Xavi, Lola, recordarnos, ¿dónde os seguimos por redes sociales? Estamos en Instagram, estamos en la antigua Twitter, que ahora es X. Sí. ¿Sí? Y bueno, tenemos la página web. LinkedIn y la página web. Si ponéis Fundación Salud y Persona, nos encontraréis fenomenal, porque aquí tenemos otra Lola, que es Lola Carrasco, que es la responsable de comunicación y marketing, que hace un trabajo fenomenal. Así es. Xavi, Lola, de todas formas, antes de finalizar, sí quería saber si este panorama que encontramos hoy en España es similar en otras partes del mundo, en otros países, es decir, las cosas las están llevando los españoles como lo están llevando los africanos, los latinoamericanos, los caribeños, los asiáticos. ¿El panorama es el mismo a nivel mundial? Bueno, en general. Hemos hablado a la vez, perdón. Luego lo rematas tú, Lola, y así cerramos. Pero comentaros que, aparte de estos 150 centros, también tenemos centros en América Latina, y entonces las demandas que nos encontramos son exactamente las mismas. ¿Vale? Tenemos en Chile, tenemos en México, tenemos en Bolivia, tenemos en Perú, y evidentemente no hay diferencia. Y luego también hay una cosa evidentísima, ¿no, Jorge? Que es que todos somos latinos. Entonces, no sé si en algunos países nórdicos encontraríamos los mismos problemas. Pero entre las nacionalidades que he comentado, pues al final el problema es el mismo, que es que la sangre nos hierve y eso nos trae consecuencias. Sí, la verdad es que bueno, sí. También te preguntaba acerca de África y Asia, porque a veces, de pronto por el estereotipo, me da la sensación de que los asiáticos se toman las cosas de otra manera, un poco más pausado, aunque luego pues, mucha gente me dice que van, por ejemplo, a la India o a Nepal y allá, pues es otra cosa distinta a lo que nos venden por acá en los cursos de meditación, en fin. Por eso también le preguntaba si, bueno, no sé también el alcance de lo que ustedes están estudiando, lo que están tratando en estos momentos, pero si el panorama es el mismo en... Cultura y valores influyen de manera súper, súper evidente. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo cierto es que también tenemos un mundo cada vez más globalizado. Yo no te puedo decir las demandas que hay allá, pero sí que es cierto que dentro del mundo funerario nosotros acompañamos a empresas que practican ritos de diferentes culturas y que, por ejemplo, la pérdida y el trauma, aunque en un primer momento y la celebración sea diferente, la vivimos todos de manera similar. Lola, creo que ibas a decir algo. No, yo simplemente, por continuar un poco con la línea de Xavi, es verdad que yo las cifras no las sé, pero es cierto que los países que puedan ser más pobres, ¿vale?, estos niveles de estrés no los tienen. No los tienen porque no es su prioridad. Su prioridad es sobrevivir. Más pobres, pues estamos hablando pues como a lo mejor país. Pero está diciendo entonces del tercer mundo, que la riqueza genera estrés o está asociada al estrés. Sí. Sí, o sea, muchas veces yo hablo con mis amigas y decimos, bueno, esto es un problema del primer mundo, ¿no? Cuando nos quejamos por, es que tengo no sé qué y no sé cuántos y más y tal, y ahora luego y ahora tal, y además he quedado con no sé quién, y luego dices, bueno, pero espérate, ¿de qué me estoy quejando? Esto es un problema del primer mundo. Seguro que esto en países pobres o subdesarrollados no les pasa. ¿Por qué? Porque tienen otras prioridades. Es como cuando hablamos del tema, que no vamos a entrar ahí porque ya sería para otro programa, pero cuando hablamos del tema del suicidio, ¿por qué son más altos los índices de suicidio en países desarrollados que subdesarrollados? Va un poco en la misma línea. O sea, ellos, su preocupación es sobrevivir y sobre todo sacar adelante a mis hijos, a mi familia y poco más. Entonces, pues sí, ahí sí que notamos cambio. Pero los países desarrollados, sí. El tema principal es el estrés, la ansiedad, el trabajo, el no trabajo, la familia, las cargas, etcétera. Pues muchas gracias, Xavi, muchas gracias, Lola. Esperamos que en próximos episodios, vamos a decirlo así, porque esto puede darnos muchísimo juego, ya hablando del estrés, esos tips contra la ansiedad, que volváis a participar. Y muchas gracias sobre todo a esta Fundación Salud y Persona por esta labor tan importante que han empezado. Yo creo que aunque AUZAR son pioneros, sobre todo ya a los trabajadores y a las familias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero, de verdad que muy interesante la conversación. Son temas que no traemos habitualmente nuestro programa y merecidamente hoy nos hemos permitido hablar un poco también acerca de la salud mental. Yo lo vienen trabajando a través de las empresas y la verdad es que cerramos también con esas comparaciones, ¿no? Perfectamente me he podido dar cuenta que hay mucha gente que con poco es feliz, ¿no? Con muy poco, y otros que tienen todas las facilidades de la vida, todas las comodidades. Sin embargo, van por la vida con unas gafas para ocultar la tristeza. En fin, de verdad, la vida es un misterio, pero hay que ver cómo se la toma cada cultura. Pues vamos en estos momentos a una breve pausa y ya regresamos. Viene Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la actualidad deportiva. Ya tenemos el primer finalista de la Champions y hoy se define el segundo, un compromiso muy importante en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Se puede dar perfectamente una final alemana, pero eso está en manos del Real Madrid. Y por otra parte, vamos a dar cuenta cómo va el Giro de Italia. Tadej Pogačar definitivamente el hombre más fuerte del pelotón internacional. Ya tiene la maglia rosa, tiene el jersey en rosa de líder. Va a ser muy difícil que se lo quiten porque es el hombre más fuerte. Pero vamos a repasar también todo lo que pasa en Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano, especialmente en Sudamérica. Y vamos a rematar con los Juegos Olímpicos de París, que los tenemos a la vuelta de la esquina. La pausa y ya regresamos. Latinos FM 107.9, la más popular. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa gozar. Momento para compartir las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias tenemos el nombre de Superman, pues se han revelado parte de los comentarios con respecto a la primera imagen oficial que compartió James Gunn con respecto a David Corenswet, el nuevo actor que dará vida al Hombre de Acero en la gran pantalla, presentando la primera imagen oficial de la película que no podremos ver sino hasta el próximo año 2025. Nombres como el de Mbappé, al igual que el de Ramos, siguen formando parte de lo más comentado por el partido del Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain el día de ayer en la semifinal de la Champions League, partido que el Borussia selló su pase a las finales, mientras que no otros nombres como el de Blake Lively, por supuesto, al igual que el de Anna Wintour, siguen formando parte de lo más comentado con las imágenes de la Met Gala que tuvo lugar hace ya 2 días. Otro de los nombres más importantes tenemos el de cercanías, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag mitad de semana, el hashtag feliz miércoles y por supuesto el hashtag buenos días son parte de lo más comentado que cierran a esta hora parte de las últimas tendencias en las redes sociales. Recording stopped. Qué manera de quererte, qué manera. No hay nada como el amor de madre. Envía dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Va a estar paseando por las principales ciudades llevando su salsa. Y qué bueno que podemos perfectamente ir gratis, disfrutar. Esta promoción es válida hasta el 31 de mayo, así que te tienes que dar prisa. Solamente en el mes de las madres. Enviar a través de Western Union desde las oficinas de correos. Y a ganar entradas dobles para asistir a los conciertos del caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. Felicidades para todas las madres. Estamos en el mes de mayo, el mes de las madres. Debo decirles también que es una promoción válida para enviar a América Latina. Tus ojos de puñal y cementera. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Cada día de

El proyecto titulado I Play Rocky retratará el camino y la insistencia del actor que lo llevó al éxito internacional a través de el personaje del boxeador Rocky Balboa. El intérprete tenía dificultades para establecerse en la industria y contra todo pronóstico, Stallone escribió un guión vibrante que capturó la esencia del sueño americano a través del deporte del boxeo. Esta propuesta lo convirtió en una de las caras más importantes y es por ello que esta nueva película, I Play Rocky, se presenta como una apuesta arriesgada, lejos de ser una jugada perdida segura, se convierte en la película que contará la historia detrás de este gran proyecto junto a Toby Emmerich, ex jefe de cine de Warner Brothers, y Christian Baja. El autor del guión será Peter Gramble, el cual está siendo descrito como algo energético, conmovedor y que capturará la determinación que mostró el actor para lograr cumplir su sueño. Se cataloga como una de las películas biográficas más importantes que ha sido presentada en el actual mercado del Festival de Cannes, como uno de los grandes proyectos que está preparando Farrelly para finales del próximo año 2025. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente ya con la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río, está listo también Giovanni García. Aquí está la actualidad. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Recording in progress. Saludos, aquí está la actualidad deportiva. Esto es Latino Deportes. Tenemos en portada la Champions, también tenemos Copa Libertadores de América y tenemos el Giro de Italia, incluso también algo de tenis, el Master de Roma. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa, el primer neobanco. Abra una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, puede incluso hacer recargas telefónicas en los países latinoamericanos. Iqualo, descubre esta super startup, que es un gran proyecto de emprendimiento que está viendo la luz por estos días y es importante que descubra las ventajas, especialmente si usted es inmigrante. Iqualo. Vamos entonces con la actualidad deportiva que empieza con la Champions. Ya tenemos el primer finalista dio el golpe finalmente, el Borussia Dortmund. Y el fútbol alemán que se cuela a la final de la Champions. La otra semifinal se va a jugar esta noche. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de la jornada de Champions. Tremendo partidazo vimos anoche en la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que el Dortmund supo imponerse en el Parque de los Príncipes, en París, ante un aguerrido PSG, que eso sí tuvo cuatro opciones contra los palos de la portería del Dortmund. Pero no fue la suerte que los acompañó en este momento y han quedado por fuera de esa grandísima final en la que se esperaba a Kylian Mbappé enfrentándose a sus futuros compañeros de equipo, posiblemente ante ese Real Madrid, un Real Madrid que en el día de hoy tiene que darlo absolutamente todo en el Santiago Bernabéu para poder enfrentar a un Dortmund muy serio, muy bien organizado, muy bien estructurado y con una grandísima defensa. Y es que con el gol de Mats Hummels en el minuto 50 reconfirmó su estadía en esa gran final del primero de junio, y es que el gol fue suficiente para dar un resultado global de 0-2 a favor de los alemanes y dejar por fuera al emblemático PSG de Francia, un equipo que ha demostrado mover muchos millones de dinero, pero poca comprensión en unos títulos tan importantes como es la Champions. Se despide de ella un Kylian Mbappé que quizá buscará mejor futuro en el equipo blanco de España, el Real Madrid. Y para hoy, esa otra semifinal durísima, que quizá es una final anticipada, porque se enfrentarán el Real Madrid y el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu, 9:00 p.m. Un Real Madrid que cuenta con todas sus estrellas, entre ellos el líder de la portería, Thibaut Courtois, asimismo con grandes defensas como Militao y también veremos a Rüdiger nuevamente en acción, pero la delantera, esa poderosa delantera con Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, y estarán en la suplencia otras grandes figuras para poder demostrar que el Real Madrid es el equipo fetiche de esta competición. Vamos entonces con las reacciones, repito, de lo que fue esa primera semifinal y el hecho de que el Paris Saint-Germain, un equipo con una cartera muy importante, se haya quedado nuevamente en el camino. Escuchemos a propósito al entrenador español Luis Enrique hablando de la eliminación. El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera. Después de no conseguir el objetivo, creo que si analizamos el partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores. Si sumamos los dos partidos, hemos disparado al poste 6 veces. Lo curioso del fútbol es que es un deporte a veces injusto, y no hemos hecho ni un solo gol después de disparar 31 veces hoy y de hacer 6 palos entre los 2 días. Pero bueno, esto premia al que marca gol, no al que dispara al poste. Quiere decir Luis Enrique que lo han intentado y que el fútbol, en el fútbol se gana es con los goles al fin y al cabo. Y seguimos recogiendo más reacciones en el marco de estas semifinales de la Champions. También tenemos para destacar, por supuesto, el compromiso de esta noche entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Tenemos por aquí también las declaraciones de el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Se comparece ante rueda de prensa, generalmente un día antes de cada partido, es obligatorio por parte de la FIFA. Y bueno, vamos a escuchar también a las partes del Real Madrid. Pero bueno, antes, está por allá Giovanni García. Yo creo que merece un comentario el hecho de que se haya quedado el Paris Saint-Germain en el camino, que entre otras cosas no es una novedad. Estaba buscando por aquí Giovanni también para hacer la respectiva grabación. Debo decirle a nuestros oyentes que también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Bueno, hay una cantidad de redes sociales. Por todo eso estamos, pueden encontrar Latino Deportes y el Café Mañanero. Giovanni García, el Paris Saint-Germain se ha quedado nuevamente en el camino. Perdió incluso en condición de local. Luis Enrique no pudo remontar. El Paris Saint-Germain, el equipo que tiene detrás a jeques árabes con una chequera bien gorda, pero la verdad es que los resultados, el objetivo principal, que es ganar una Champions, nuevamente ese sueño ha sido aplazado. Y por otra parte tenemos esa otra semifinal por definir, la vuelta entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. ¿Qué opinión le merece en primera instancia la eliminación del Paris Saint-Germain? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, a mí no me sorprendió, yo se lo dije a usted, que entrara el diablo y escogiera. Era una semifinal cantada para uno de los dos que va a llegar a la final, que llegó a la final y que va a perder la final. Porque el Dortmund no va a ser campeón, ni el Paris Saint-Germain iba a ser campeón. O sea que eso lo tenemos totalmente claro. ¿Por qué está tan seguro que el Dortmund no va a ser campeón? Porque no son equipos... Hombre, el Dortmund es un equipo que se aprovecha de un error y ya está. Es un equipo que aprovecha errores, pero no es un equipo con iniciativa, con solvencia, que uno diga tiene dominio los 90 minutos del trámite de juego. El trámite de juego es tenencia de balón, manejo de los ritmos y continuidad. No, este es un equipo echado atrás, especulando, marcando con 5 defensas, 3 volantes de marca y 2 delanteros. Y pare de contar, es un equipo echado. Y bueno, como buen perro echado, muerde cuando tiene que morder. Y en un tiro de esquina, imagínese usted, en un tiro de esquina hace un gol. ¿Error de quién? De quien defiende el tiro de esquina, no de quien llega al tiro de esquina acertando. O un error doble del portero de Donnarumma, que casi 2 metros no sirven para nada. y con un defensa que no marca a Hummels, de 35 años y que ganó todos los cabezazos defensivos y ofensivos. La verdad es que viendo el partido no me gustó, es un partido ahí a dinámico, a ritmo perdido, y con un Paris Saint-Germain embolatadísimo. ¿Por qué? Y aquí es la razón de por qué pierde, y pierde bien. En el fútbol, lo primero que hay que asegurar es la creación de juego. Y la creación de juego de este equipo es pobrísima. No tiene volantes ofensivos, no tiene un 10. Marco Asensio no es. El Zaire tampoco lo es. Entonces, sin volantes creativos, es muy difícil, ante una defensa cerrada y con límites de espacios como los que tuvo ayer y los que impuso ayer el Borussia Dortmund, que pueda llegar. No basta Mbappé tirado a la izquierda primero, porque colocaron a Gonzalo Ramos por la mitad. A ver si Mbappé, como alero izquierdo a lo Vinicius, podía romper, y no pudo romper. Es que un equipo de fútbol es de 11, no es de 1. Y ya se demostró durante 7 años que Mbappé no pudo ganar la Champions. Porque creían que Mbappé ganaba la Champions. No la ganó, porque esto es de equipos de fútbol, ni con Messi ni con Neymar. Es que tienen que ser 11 en el fútbol de hoy. Es que ni Cristiano se ganó solo la Champions que tuvo en el Real Madrid. Tenía que tener un equipo, un respaldo atrás, un respaldo defensivo, un respaldo en la mitad, una creación. Pero este equipo no tiene nada. Luis Enrique es un charlatán, como todos los técnicos de su calaña. Hablan y hablan, son parlanchines, pero poco trabajo, no se ve trabajo. Yo sigo insistiendo, como en la selección española, él no trabaja, él se limita a colocar un 11, a dar 10 minutos de instrucción y poco trabajo en el campo. En el Barça hizo lo mismo y fue decayendo y fue decayendo, perdiendo el gran trabajo que había hecho antes Pep Guardiola. O sea, es un técnico de poco trabajo y no se le ve el trabajo. Y hacer cambios, no, pues hacer cambios cualquiera los hace mi mamá que está en el cielo. Entonces, pues hacer cambios no, es que cambiar la fisonomía del equipo. Un equipo sin creatividad, un equipo sin llegada por la mitad, un equipo tirando centros malos, además, para un delantero como Mbappé, que mide los 75, por Dios, es que esto no puede ser. ¿Quién dijo que Mbappé era cabeceador? Y coloca dos aleros, coloca a Dembélé a tirar centros, que además los tira mal. Qué mal Dembélé, definitivamente. Menos mal que salió del Barça, porque no es el jugador que la Giovanni, gente cree. ¿Qué le parece? Entonces, nada, mi estimado Jorge, sí. Clasificó bien el Dortmund, pero es un equipo ahí que no es como el agua, ¿no? Quita la sed, pero no sabe a nada. ¿Y qué opinión le merece Luis Enrique como técnico? Luis Enrique como técnico es un técnico sin sabor, sin melodía. Es decir, se parece al equipo. Sí, el equipo se parece a él. Los equipos se parecen a él. No, no él se parece al equipo. Los equipos se parecen a él. Los Bien. Técnicos. Vamos son a los escuchar que los equipos. A Carlo Ancelotti, ya para que nos dé su opinión de cara al compromiso entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, que es otra cosa. O lo mejor, como siempre son las semifinales, estos tipos de partidos. Tenemos una gran ilusión al día de hoy, porque tenemos la gran oportunidad de llegar otra vez a una final, teniendo en cuenta las dificultades, que son muchas, como siempre son en una semifinal de Champions. Tenemos mucha ilusión, estamos muy bien, muy motivados, intentaremos de hacerlo mejor mañana. El técnico italiano Carlo Ancelotti, respecto al compromiso de esta noche. ¿Qué espera de esta semifinal, Giovanni? Hombre, yo creo que el Real Madrid tiene parte ya del botín en sus manos. El hecho de haber empatado en Múnich obliga al Bayern Múnich a tener que salir a ganar. Al Bayern no le sirve un empate, así digan que tienen a Manuel Neuer, porque es jugar con la suerte. Irse a penaltis es jugar con la suerte en el Bayern Múnich, sabiendo que el Real Madrid ha salido 3 veces indemne de esta situación a través del lanzamiento desde el punto penal. O sea, yo sigo pensando que el Bayern tiene que arriesgar, necesariamente tendrá que arriesgar, y es un equipo de una defensa muy mala, muy mala. La defensa del Bayern es como la del Paris Saint-Germain. Equipos flojos, caen de a uno, no tienen estructura defensiva, se parten muy fácilmente, y allí el Madrid es un pez en el agua. Uno con Vinicius, con Rodrigo y con Bellingham, la velocidad de ellos nomás, con eso tiene, con eso tiene. Además que es un equipo de lanzadores, ¿no? No tener a Toni Kroos es una garantía, porque meten los pelotazos que quiere, Tchouaméni los tiene, hasta Camavinga tiene pelotazos. O sea, la verdad es que va a ser un partido para el Real Madrid placentero, placentero, creo yo. No creo que cometa muchos errores en defensa, porque el Bayern Múnich, con solo tapar a Kane, ya lo demás no tiene gol. Ellos no tienen gol, realmente. Tienen a Kane y punto. Y Kane es un pescador, pero no es un jugador de estos que diga uno, como Haaland, que también es igual, que diga uno que es un jugador de equipo, de once, ¿no? Él puede arrancar desde tres cuartos de cancha. Si arranca desde tres cuartos de cancha, está perdiendo la oportunidad de él, que es rematar, porque es un rematador. Entonces le va a costar mucho, mucho al Bayern Múnich acercarse a la portería de Lunin, que va a ser el portero titular, indudablemente. A pesar del retorno de Dibu. En todo caso, sí que no, Giovanni todavía está para hacerse, ¿no? O sea, ya regresó, ya hizo una gran gesta ante el Cádiz. O sea, ya se le ve otra vez en complemento de físico y complemento técnico, pero los partidos son los que hacen a los porteros, los partidos son los que forman en la continuidad de un portero para evitar sus errores. El portero es el único que, si se equivoca, paga con gol. Entonces lo que tiene que pretender un portero siempre es minimizar sus errores. Y Giovanni, hombre, Thibaut Courtois apenas está regresando. Yo creo que sí, Lunin merece la continuidad, ha sido el salvador de toda esta serie de Champions, y creo que va a ser el portero titular. O sea que el Madrid tiene todas las papeletas hoy. Vamos a ver un partido interesante, sí, lo vamos a ver interesante. Tiene muchas figuras, sí, también es cierto, tiene más figuras el Bayern Múnich que el Dortmund, por ejemplo, pero no creo que le alcance al Bayern para clasificarse a la final, y el Madrid podrá soñar con la decimoquinta, porque si clasifica a la final, lo tiene fácil ante el Dortmund, mi estimado Jorge. Giovanni, ¿cuál es el activo más importante que tiene en estos momentos la plantilla del Real Madrid? La solidaridad y la mística. O sea, la solidaridad, es un equipo muy solidario. Todos los jugadores saben pasar la línea del balón hacia atrás cuando lo pierden, todos, incluido Vinicius. Y eso hace que el equipo se vea muy, pero muy en bloque, restringiendo el espacio y la posibilidad que tenga el adversario cuando tiene el balón, restringiéndole al máximo. Esa solidaridad no se veía, por ejemplo, en equipos de Cristiano. A Cristiano le costaba mucho bajar y retroceder. A Benzema también le costaba muchísimo a veces retroceder. En cambio, con este equipo, que tiene tantos jugadores jóvenes, recordemos que tiene un promedio de edad de 23 años en este momento el Madrid. Entonces, ese equipo tan joven, si retrocede en bloque, va a ser muy difícil. Y esa solidaridad la acompañan ¿con qué? Con que al ataque, ellos creen en la fórmula de ellos. Ellos creen lo que hacen. Y entonces tienen a Vinicius, ahí está, tienen a su papeleta, y tienen a Rodrigo, y entonces ellos saben que gol tienen, velocidad tienen, y el adversario es el que va a pagar caro su intrepidez, si así se llamara, de regalar espacios. La verdad es que tienen muy un marcador para finalizar, Giovanni. Yo creo que gana el Madrid. Yo no soy de marcadores, no, no me gusta aventurar marcadores, pero creo que gana el Madrid. ¿Qué pasa? Y va a ganar, creo que no habrá con penaltis. Facilidad. Ah, no habrá penalti, entonces. Definición de lanzamiento. Definición desde el lanzamiento de No, creo, no. No, este no. Partido no va a haber. Este partido va a haber goles. No creo que el Bayern haga muchos, pero el Madrid sí puede hacer más de uno. La verdad es esa. Entonces, nos quedamos con ese pronóstico del Madrid. Que tenga un resto de día muy feliz, Giovanni. Fuerte abrazo. Bueno, Jorge, que esté muy bien. Un feliz día, y que mañana podamos disfrutar otra vez del Real Madrid en la final. Y la Liga Española otra vez al portas de un título más a nivel continental, siendo supuestamente una liga más pobre que la inglesa, y los ingleses están todos en la calle, y aquí estamos enfrentando a los alemanes, y los alemanes no son propiamente la Liga Española. Giovanni García en Latino Deportes, el análisis de la semifinal de la Champions. Avanzamos, y lo vamos a hacer ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la crónica del Giro de Italia, luego de la etapa número 4. En el día de ayer vimos tremendo remate en la cuarta etapa de la edición 107 del Giro de Italia, una etapa de 190 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Aquiterme y Andorra. Y es que Jonathan Milan, el ciclista italiano del equipo Lidl Trek, demostró de qué está hecho. Tremendo remate en el sprint, violento prácticamente, donde fue la fortaleza de sus piernas la que dio para que se llevara en la mismísima línea este tremendo duelo. Un duelo en el que participó también el colombiano Fernando Gaviria del Movistar, que terminó séptimo. Tremendo remate de etapa, quizá la que podríamos volver a ver en el día de hoy. Pues sí, porque la etapa de hoy tiene 178 kilómetros, terreno llano y de nuevo en acción los velocistas. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mirilla Company y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Quiero molestar, y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas.